El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bienvenidos a este corte informativo de Noticias Futuras. La famosa constructora de puentes voladores, la ingeniera Rosita Fuentes, habló sobre sus inicios en la construcción. Escuchemos. Gracias, papá. En la zona maker de Papalote Museo del Niño empezó todo. La inventora agregó que la clave está en imaginar lo que no existe. Esto es todo por hoy, aquí, en las Noticias Futuras. Toco, juego y aprendo. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bienvenidos a su corte informativo de Noticias Futuras. El Premio Nobel de Física 2046, el mexicano Jorgito Fernández, dio un discurso de agradecimiento en su premiación. Escuchemos. Gracias, mamá. En la zona maker de Papalote, Museo del Niño, empezó todo. El inventor agregó que su secreto fue nunca tener miedo a equivocarse. Esto es todo por hoy, aquí, en las Noticias Futuras. Toco, juego y aprendo. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. Con Rubén Labastida. Estamos de regreso aquí en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones, fin de semana, aquí en Radio Fórmula. Gracias por estarnos acompañando. Síganos a través de Twitter, @elpuntocrítico, facebook.com/elpuntocrítico. Y llegamos a la esperada sección por los grandes amigos radioescuchas de Empresas de Éxito. En este caso ya nos encontramos con dos jóvenes que están presentes, vienen a presentarnos playeras de manga larga, de manga corta, sudaderas también, pero al puro estilo de punk. El punk, ¿no? El punk's life. Es lo correcto. Está con nosotros, a quien saludamos, Aranza. ¿Qué tal? Y también está Dante. Dante Cayente. ¿Son hermanos? Sí, somos hermanos. Ah, qué padre. Oye, fíjate qué padre. Pues están, son los fundadores, prácticamente los dos, de esta elaboración de playeras. Están en la repartición. Están en una gran empresa y le están echando todos los kilos a la báscula. Y nosotros, obviamente, nos encanta platicar con estas nuevas propuestas que tenemos, como siempre, para las generaciones que en este caso gustan del punk. Y bueno, pues adelante, si gustan platicarnos, no sé, si gustas tú, Aranza, en primer lugar, platicarnos un poquito cuánto tiempo lleva la empresa, cómo les está yendo, cómo es que se fueron hacia el lado punk. Sí. Todas las virtudes del punk, obviamente. Sí. Bueno, para empezar, a nosotros nos gusta todo esto de la música punk, punk rock, hardcore. ¿Cuáles son tus favoritos? De bandas. Ajá. Me gusta Casualties, me gusta Madball en hardcore. Me gusta los Tick Front, sí. Offspring. Excelente. Super, mi bandísima. Y eso ya lo estás plasmando en las playeras. Sí, eso es lo que plasmamos. Punk's Life se dedica a hacer playeras y sudaderas basadas en el arte de, pues, de bandas y de tatuadores, que es en lo que nos enfocamos más, los tatuadores. Oye, ¿en cuánto, hace cuánto tiempo que ya están ahí al pie del cañón? Tenemos poco, apenas cumplimos un año. Un añito. Ajá, empezó mi hermano Dante con la marca. Prácticamente fue como por, ahora sí que por una necesidad, ¿no? De, ya sea de trabajo y de también de crear nuestra propia ropa, porque nos gusta, pues, así diseños como que no son muy comerciales. Muy bien, muy bien. Entonces, no muchos hacen esos diseños, por eso se creó la marca, para hacer nuestra propia ropa. Oye Dante, ¿y qué pasó? ¿No te convencían los que ya existen, las playeras, las sudaderas que ya existen? Pues, ¿o cómo es que dijiste, vamos a hacer nuestros propios modelos, ¿no? Es que hay de dos. Una fue primero la necesidad económica. Ajá. La segunda fue porque, porque no, realmente no me agradaban muchas playeras, sudaderas que veía en internet, en los mercados. Ajá, ajá. Entonces, la mayoría que me gustaban estaban en otros países. Pues los envíos son caros y luego pagar en dólares y luego que el dólar ya subió al doble. No, pues así no. Nadie, ni de chiste, ¿no? La verdad es que nosotros estamos enfocándonos en tratar de dar un buen precio, precios accesibles desde las personas que no tienen tantos recursos, como darles ya más calidad todavía a personas que pueden adquirirlo. Sí, porque luego pasaba que encargábamos alguna playera de otro país y la tela bien delgadita, bien fea, que al mes ya se rompía y... ¿Cómo de qué país? En Estados Unidos. Bueno, yo encargué unos de Japón. Ajá. Y pues... ¿Y nada que ver? No, nada que ver. Híjole, sí está grueso entonces, ¿no? Bueno, a veces nos vamos con la finta de que hacen de lo mejor, pero sí. Mejor que se dediquen a la tecnología, ¿no? Sí. Que nos dejen las playeras. Sí. Oye, pues extraordinario ustedes. Entonces, ¿cómo es que mezclan esto de el arte de tatuar con la marca? Pues es que la verdad es un arte muy específico lo que tienen los tatuadores. Ajá. Entonces ellos se enfocan más en piel. Ellos no son... Bueno, muchos de ellos saben conocimientos de diseño gráfico. Okay. Pero hay muchas personas que no saben eso. Entonces, a ellos también les interesa sacar mercancía. Y ahí es donde nosotros entramos. Sí, porque ellos al crear un diseño para un tatuaje, hacen primero lo que es un flash, que lo dibujan así en papel. Y eso es lo que nosotros les pedimos a ellos. Mándanos una foto o escanéalo. Y ese flash nosotros lo pasamos a playera. Y ya no les pedimos como un conocimiento necesario del diseño gráfico. Y eso, de eso nos encargamos nosotros. Perfecto, me parece extraordinario. Oye, ¿y todo este conocimiento que tienen es en base a la experiencia que han ido agarrando? ¿Estudiaron algo en especial o es porque les late ahora sí que por hobby? Pues es que desde chico a mí me gustó el arte. Entonces yo me dedico más a arte digital, se podría decir. Bien, bien, bien. También somos músicos los dos. Entonces nos desenvolvemos en este ambiente, en este estilo de vida, que es el punk. Y están empapados en todo esto, ¿no? Sí. Exacto. Porque además estoy viendo que les gusta apoyar a artistas urbanos que se desempeñan en parkour, ¿es correcto? Parkour. Bueno, pues también en fotografía, en música, en grafitis, barberos, etcétera, ¿no? Barberías, sí. Entonces están perfectamente bien empapados en este tema y obviamente pues en el apoyo, en un proyecto 100% hecho por jóvenes mexicanos, que son los que con los que hoy es el día de hoy estamos platicando exactamente aquí en el Punto Crítico, directamente de la colonia Progreso Nacional. Así es. Y esto me gustaría recalcarlo porque, bueno, pues obviamente viene la biografía que tenemos de ustedes, pero ¿qué es lo padre? ¿Qué podemos sacar directamente de la Progreso Nacional? Díganos ustedes. Ahí está la cosa, la gente, buena en el punk, ¿o qué onda? La gente buena, ¿no? Onda, ¿o cómo? Más que nada tiene una esencia, una vibra, una chispa que los hace llegar lejos. Sí, ya, ¿no? La gente de la Progreso está por todo el mundo y está por todo México y hace muy buenas cosas. Sí, de hecho de la Progreso han salido, pues ahora muchos ya son, ahora sí que famosos, se desempeñan así como de DJs, barberos, tatuadores, varios han sido así de la Progreso. Oye, pues me parece extraordinaria la propuesta que nos tiene para los amigos radioescuchas. Es muy importante, obviamente, que nos compartan dónde podemos seguirlos, dónde podemos estar al pendiente de todo el apoyo que le están dando a la gente que le gusta el punk, de las playeras y toda esta, toda así que su empresa, todo lo que engloba. Pues nos pueden encontrar en Facebook, que es Punks Life, y en Instagram, que es Punks-Life-Official. Perfecto. Aquí tenemos en el Instagram Punks Life _oficial, oficial con doble F. Ajá. Perfecto, en www.kichink.com. Esa es nuestra tienda en línea donde podemos hacer envíos a toda la República. Los envíos son de 3 a 7 días hábiles y llega por medio de FedEx. Los costos tienen un costo de 49 pesos los envíos por la mayor parte del país. En el DF están en 39 y en Tijuana y en Sonora me parece que están en 89 pesos. Oye, sí, ¿y dónde podemos ver? Obviamente en Facebook podemos ver sus... Está el catálogo, diseños, ¿no? Todos los diseños están disponibles en todas las tallas. Y en playeras, manejamos manga larga, sudaderas, manga tres cuartos, sudaderas. www.facebook.com/punkslifemx. Así es. Oye, y por ejemplo una playerita, pues mediana, digamos, de las pues básicas, ¿como cuánto, en cuánto anda? Están desde 160 a 220 las playeras. Y una sudadera sí ya sube bastante. Ya, ¿no? las sudaderas suben, ahorita las estamos dando en 480, porque realmente estamos haciendo desde el corte de la tela. O sea, todos los insumos son 100% mexicanos, también hay que recalcar eso. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y no está no está la tela suavecita como en Japón. Sí, sí. No. Esta sí es suavecita, pero gruesa, rico, bonito. O sea, de calidad, pues. Calientita, sí. Oye, muchísimas gracias por habernos acompañado, mi estimadísimo Dante Cayente y Aranza. ¿Algún comentario final? ¿Algún saludo o algo así? Pues mandamos saludos a los tatuadores con los que estamos trabajando, que la verdad, sin ellos, Punks Life no sería ahorita lo que somos. Perfecto. Porque ellos son los que hacen los diseños. A Mike Trash, a Alex Martínez, a Trixie, a Pamela Zapata, Chalín Vega, La Bruja, Oxford, que él está, con él trabajamos en Cancún y aquí en México cuando viene, bueno, a Ciudad de México, uh-huh. Y a Alan Gutiérrez. Muy bien, muy bien. Mi estimado Dante, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Quieres comentar algo más? Sí, un saludo a los Malafama también. A los Malafama. Barbería. ¿No son aquí el productor y todos ellos? También tienen Malafama. Lo suyo, Alan Castro, también un saludo muy especial. Oye, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en El Punto Crítico. Información, pues obviamente útil para la toma de decisiones. Y bueno, sí, a los muy importante apoyar esta propuesta hecha 100% por jóvenes y para jóvenes mexicanos. Así es. Vamos a un corte y continuamos con ustedes. Buenas tardes. Yeah. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bienvenidos a su corte informativo de noticias futuras. El Premio Nobel de Física 2046, el mexicano Jorgito Fernández, dio un discurso de agradecimiento en su premiación. Escuchemos. Gracias, mamá. En la zona maker de Papalote, Museo del Niño, empezó todo. El inventor agregó que su secreto fue nunca tener miedo a equivocarse. Esto es todo por hoy, aquí, en las noticias futuras. Toco, juego y aprendo. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/ El Punto Crítico. Twitter @ El Punto Crítico.